Isaías 66, 2 y 5. Como en Isaías 41, los consolará, en 66, 13. Pero destruirá a los que se rebelen contra él. Esto incluye a los hipócritas que practican rituales cuyos sacrificios él rechaza. Isaías 66, 3 y 4, y compararlo con 1 del 10 al 15. Así como a quienes odian y rechazan a los fieles de Dios, 66, 5, también incluye a quienes practican abominaciones paganas, 66, 17, como las que se practicaban incluso en el templo de Jerusalén, Ezequiel 8 del 7 al 12. Vamos a leer detenidamente el versículo 3 de Isaías 66. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Qué principios espirituales se revelan? ¿Cómo podría expresarse la misma idea, pero en el contexto del cristianismo y la adoración contemporáneos? El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. ¿En qué medida Dios actúa como un imán para atraer a las naciones a sí mismos? Versículos 18 y 19 de Isaías 66. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lut, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones». Después de la destrucción de sus enemigos, en Isaías 66, 14 al 17, Dios revela su gloria para que se convierta en un imán para atraer a la gente a Jerusalén. Comparar con Isaías 2, del 2 al 4. Él establece una señal entre ellos, que no se especifica aquí, pero aparentemente se refiere a la señal mencionada por última vez por Isaías. Dios da alegría y paz a su pueblo y restaura su tierra. Isaías 55, 12 y 13. Cuando revela su gloria al restaurar a su pueblo después de la destrucción, esta es una señal de su favor restaurado, así como dio a Noé la señal del arco iris después del diluvio. Génesis 9, del 13 al 17. Lee Isaías 66, 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. ¿Qué significa temblar ante su palabra? ¿Por qué quiere el Señor que temblemos frente a su palabra? Si tú no tiemblas, ¿qué podría significar eso sobre la condición de tu corazón?